Wasting your time. Sound don't mean anything. You should be listening. I'm a little bit mad.

El radio arte. Le bruit, le son, c'est le message. El ruido es el mensaje. Love. detrás de la manada cabalgando sin cesar. Jinetes celestiales la trataban de alcanzar, y entonces el vaquero autoritario y otra voz, la voz de su conciencia como una maldición. ¡Arre! Apartarte por tu bien de la maldad, si no tendrás por fuerza que venir siempre detrás, arriando este rebaño toda una eternidad. Mi nombre es Natalia Sotelo, soy operadora de sonido en vivo. Estudié en la FADU, la Facultad de Arquitectura y Diseño de Buenos Aires. En Ciudad Universitaria, la carrera de Diseño de Imagen y Sonido. También me dedico al sonido directo, principalmente en todo lo que es trabajo cinematográfico. Pero bueno, mi actividad principal tiene que ver con el sonido en vivo y dentro de las áreas del sonido en vivo, principalmente soy operadora de PA. De todas maneras, bueno, me ha tocado cubrir varios roles, escenario, stage, microfonista. Tengo mis bandas, trabajo de manera particular. Bueno, hacemos todo el circuito del under en Buenos Aires. Actualmente soy residente en un espacio de música de la empresa de sonido con la cual trabajo. Y eso soy. Soy como técnica de alma, no me he dedicado directamente al sonido. O sea, si bien me gusta la música, la pasión por todo lo que es el audio y demás, nació desde un aspecto puramente técnico. Cuando yo era chica, grababa los temas que me gustaban desde la radio, los editaba para que la locutora no me pisara los finales de los temas y me pasaba que me fascinaba todo lo que era la grabación. Todo lo que sucedía alrededor de como del aspecto técnico, de desarmar algo, revisar qué hay adentro. Me acuerdo que mi primer micrófono me lo trajo mi mamá de la escuela primaria donde trabajaba, ella era cocinera, y un día hubo un acto o un evento que usaban micrófonos y se olvidaron un micrófono Sony con interruptor de cable, de karaoke es poco. Y se lo olvidaron. Mi mamá me lo trajo a casa. Y yo me quedé fascinada, o sea, tengo un micrófono, decía yo, ¡qué bueno! Y me acuerdo que la ficha que tenía era un mini plug. Intentaba conseguir yo un aparato o algo en donde poder amplificar ese micrófono y escuchar. Y me agarró fascinación por eso. Paralelamente, bueno, yo estudié canto cuando era chica. No venía la pasión por el sonido desde ese lugar. De hecho, siempre que estudié canto, siempre fue de manera coral. Y bueno, me daba también mucha vergüenza y nunca me llevé bien con el micrófono cuando me tocaba a mí. Pero bueno, el otro mundo me fascinaba, los botoncitos, digamos. La verdad es que la primera vez que me acerqué al sonido fue de casualidad. Me acuerdo que me había peleado en mi casa con mi mamá, no sé qué discusión tuvimos, por alguna pavada doméstica, seguro. Me acuerdo que era una época en donde yo solía cartearme con las radios, pedir temas. Antes era así, ¿viste? No había mail, no había computadora, había que llamar a la radio, pedir un tema o mandar una carta. Y me acuerdo que Daisy May Queen de la FM Hit te pasaba, no sé, el tema de los Backstreet Boys. Me acuerdo que ese día agarré mi mochila, me fui a caminar al centro y tenía un par de cartas para enviar a la radio para pedir temas. Me fui hasta FM Hit, me acuerdo, dejé la carta y me volví caminando por Santa Fe. Y me llamó la atención un lugar que decía Casa del Teatro. Bueno, a partir de ahí, no te digo que cambió mi vida para siempre, pero la verdad es que a partir de ahí nació otra historia en mi vida. Yo me acerqué hasta la Casa del Teatro, empecé a trabajar como volantera, cadetería, estaban buscando gente. Ahora, yo me acerqué sin saber que hacían esta búsqueda. Es más, yo no sabía el lugar. Me presenté y comenté que estaba buscando trabajo. Yo tenía 16 años y hasta el momento nunca había trabajado. Ese edificio podría haber sido un edificio particular, un edificio normal, y no lo era, era especial. La Casa del Teatro es la residencia donde viven los actores de avanzada edad que por ahí no tienen recursos y el Estado los ayuda. Recibe donaciones de muchos artistas, de hecho, artistas como Moria Kazan donan vestuarios para poder recaudar fondos para mantener la institución. Y en ese momento que yo me acerqué, se hacía lo que se llama la Feria de los Artistas, que se hace una vez por año, en donde yo arranqué a volantear para ese evento, para la Casa del Teatro. De pronto me necesitaban todo el tiempo para trabajos de cadetería. Yo me acuerdo que salía del colegio y me iba para allá una hora, dos horas, y hacía como mandados. De pronto empecé a conocer directores de teatro. Nunca había ido al teatro en mi vida. Entré por primera vez a un teatro y me acuerdo que Lidia Lamenzón, que es una actriz que ya falleció, y ella fue como, me augurió, no sé, una buena onda tremenda. O sea, ella se sentó al lado mío, se dio, fue casualidad o destino, no sé. Y charlamos toda la, digamos, todo lo que fue la previa a la función. En la semana ella habló de mí y, bueno, no sé, fue algo especial, fue mágico. Yo me acuerdo que en la semana volví y todo el mundo sabía que yo había entablado una conversación con ella sobre el teatro y demás. Y bueno, de pronto me presentaron a la jefa de prensa de la Casa del Teatro. El marido era director de teatro. Esto fue año 2001. El operador de sonido de este director del teatro se va a trabajar al Colón, algo así. Y era el que pasaba las pistas en su obra de teatro. Y me dijeron a mí, porque yo era la piba que hacía todo. Entonces, bueno, me fui a pasar las pistas y arranqué ahí. Con lo que después supe que es el sonido en vivo y todo lo que tiene que ver. Pero arranqué así, poniendo play y pausa para una obra de teatro, de casualidad, haciendo tareas múltiples. Y a partir de ahí estuve años trabajando en el circuito teatral, Teatro Piccadilly, Teatro Astral, siempre en este formato de sonorizar obras. Pero el cambio brusco se dio cuando me enfrenté a una consola por primera vez. Porque hasta ese momento siempre tuve una compactera Technic, que yo ya en un momento trabajaba medio mecánicamente. Pero el día que me tocó amplificar desde una mesa, wow, dije, está lleno de botones esto. Yo solamente ponía play y pausa, no subía faders. Creo que ahí aprendí algo, que fue la primera vez que toqué una consola, que fue situarme siempre desde el lugar del aprendizaje y desde el respeto frente a lo que iba a ser de manera hoy en día profesional. Y esto también es una cosa muy mágica que pasó. Esa consola la toqué por primera vez en el Teatro Piccadilly, en un ciclo de teatro que se llamaba Obras del Interior, de Ushuaia a La Quiaca, que eran autores desde diferentes lados de nuestro país. Y la persona que a mí me enseñó mínimamente a desenvolverme con la mesa para poder sacar adelante la obra resultó ser la persona que después me iba a enseñar los próximos años todo lo que tenía que ver con sonido en vivo. Esa persona es Sebastián Esteves, que tenía una escuela de sonido en Avellaneda que se llama Ecos. Sebastián fue la persona que a mí me dijo, bueno, si te gusta esto, lee esto o vení a estudiar acá. Al principio te confieso que me pareció medio ladrillo. Yo digo, en función de lo que yo hacía, que era levantar el volumen y poner play y pausa, yo digo, ¿cómo esto se va a estudiar? Esto es imposible que se estudie si lo puede hacer, no sé, mi mamá. Y después no, resulta que para saber conscientemente qué es lo que estás haciendo influye en muchas disciplinas. Y fue fascinante toda esa primera etapa porque me acuerdo que no paraba de leer, como podía, yo no tenía computadora, así que también fue como un arriesgar todo el tiempo por esto, que me gustaba. Bueno, y en ese camino me fui encontrando con muy pocas, pero muy buenas, ya sea alumnas, que les gustaba lo mismo que yo, pero al tiempo yo me iba desvinculando porque o dejaban, o no veían que esto podía ser una carrera y demás. También en su momento me acuerdo que me empezaba a involucrar más dentro de lo que es el ambiente. Empecé a ir, me acuerdo, a las charlas de marcas, porque en ese momento, 2001, no había carrera de ingeniería de sonido como hay hoy en UTREF, o bueno, todas estas ofertas que hay. Entonces, la posibilidad que yo tenía de estudiar de manera gratuita o a bajo costo, porque encima pasa eso, que siempre fue arancelado, era a través de los seminarios que por ahí daban las marcas, las charlas de producto y demás. Y en cuanto me empecé a empapar del ambiente, yo veía que también escaseaba, viste, la parte femenina en todo esto. Pero yo estaba muy segura de lo que yo hacía, o sea, de lo que yo iba aprendiendo y de lo que yo podía hacer y de lo que no. Y en ese momento, que yo estaba en la escuela de sonido, todavía no veía bien el foco, pero porque todavía me faltaba mucho aprendizaje. Entonces esa cuestión de ubicación siempre me la respeté. Y a medida de ir estando segura y dar confianza a mis compañeros o a la gente que trabajaba conmigo, es ahí donde yo veía que en algún momento iba a poder poner primera en esto y darle para adelante. En el afán de ir conociendo un poco todo, empecé a estudiar la carrera de los referentes también. Y ahí en ese momento, bueno, yo me fui enterando de algunas chicas que trabajaban en ese momento, que es en la empresa de sonido Vals, que es una de las más grandes acá en nuestro país, que trabajaban como stage, que trabajaban operando sonido, o que tenían sus bandas, bueno, el caso de Marina con la gente de Miranda, o Yanina Canalis, que trabajaba en la Universidad de Lanús. Entonces empecé como a ver posible todo esto y saber que cuando uno arriesga, arriesga todo. Porque yo arranqué trabajando y estuve muchos años trabajando ad honorem. Y el tiempo lo invertía sobre todo en estudiar mucho. Eso es como muy importante. Yo lo veo muy importante. Con los años fui avanzando, fui focalizando y hoy íntegramente sí, estoy totalmente abocada a lo que es el sonido en vivo. He trabajado en empresas de sonido, de manera freelance, siempre de manera freelance. Bueno, tengo las bandas con las que yo trabajo, en las cuales trabajamos mucho todo lo que tiene que ver con los ensayos, ¿no? El audio nace ahí, no en el micrófono. El micrófono ya está, pasó. Eso es un poco todo. El camino sigue porque es un aprendizaje constante y lo que a mí hoy en día me tiene muy desvelada, si se quiere, es todo lo que tiene que ver con la tecnología. La tecnología avanza mes a mes, año a año, el mercado va muy rápido. En cuanto vos ya te acostumbraste a una tecnología, ya está entrando otra y si vos trabajás en un nivel, tenés que estar todo el tiempo absorbiendo esa información. Y la manera en que las áreas se vinculan también va cambiando. Antes lo que tenía que ver con el sonido en vivo era el sonido en vivo, tenía que ver con el estudio, es el estudio. Pero hoy un operador de sonido tiene que estar empapado de cuestiones de informática, cuestiones de estudio, que los plugins, las mesas digitales, los sistemas de comunicación y protocolos. Entonces hay un mundo que aporta lo artístico, pero estar afuera de todo ese conocimiento te limita en las herramientas. Entonces, bueno, en este momento estoy en esa situación y también insistiendo en que la expansión creativa va por ese lugar también. Esto lo digo en diálogo con los proyectos en los que estoy actualmente. Uno, estando en un rol como operador de sonido o, bueno, un poco a la cabeza de proyecto desde lo sonoro, transmitir esto sin que el proyecto, no sé, se vea como invadido o asustado. Hacer estos aportes sirve muchísimo y creo que amplía un montón el aspecto creativo, una situación que siempre también tuve presente. El técnico no es solo técnico. Yo creo que si tenés cierto criterio artístico, vas a poner un micrófono de una manera que respondería de otra, no solamente por cuestiones físicas y demás, pero aportaría en situaciones artísticas. Y lo mismo pasa desde todo punto de vista. Que la banda o el proyecto confíe en vos y en tu criterio, pero además invierta en ciertas tecnologías, hace un poco también a la identidad del proyecto. Y eso es una parte que me interesa mucho porque estudiando un poco lo que pasa afuera, empiezo a observar que las bandas ensayan con sus cosas, se genera interacción entre iluminador, entre sonidista, video, streaming, están todos conectados trabajando dentro de un mismo foco, que es la parte artística. Entonces, me interesa mucho eso y eso todo el tiempo me tiene al pie. Entonces, dominar cada vez más eso va a hacer que esto no termine nunca. Porque si entras en una plancha, también es como que te quedas y llega un momento en que haces tu trabajo mecánicamente. O empezás a ver el fastidio del músico y cosas que después terminas odiando a todos los músicos. Y bueno, no es así. En realidad no tiene que ser así y uno estar constantemente aprendiendo, aportando, enseñando, ¿por qué no? O sea, es mutuo. Así que sí, bueno, estoy en esa instancia. Por ejemplo, en referencia a esto que te estoy diciendo, tengo un par de shows importantes. En la banda con la que estoy va a ser soporte de La Ley, 2 fechas. Eso conlleva un despliegue tecnológico y de ensayo que, en mi experiencia personal, son raras las veces que me toca. Y me toca con este proyecto puntual que tiene la posibilidad de tener los recursos, de contar con su mesa, hacer el soundcheck virtual en el ensayo. Entonces todos escuchamos, debatimos a ver qué es mejor, qué es peor, qué sacamos, si ponemos pistas, si no ponemos pistas. Bueno, y mil truquitos más que las debatimos entre todos. Y bueno, yo me siento súper útil. O sea, ese mover fader pasa a un segundo plano para mí. Es mover el fader, pero con 10 millones de decisiones tomadas. No como en aquella época cuando arrancaba que movía el fader y bueno, es el volumen. Y no es solamente el volumen, son decisiones atrás de ese fader y tecnología, claro. Uno es un medio para poder transmitir a través de un sistema de amplificación. Ahora, tener criterio es lo que para mí hace la diferencia. ¿Y criterio qué significa? Escuchar detenidamente la música, la performance, todo lo que tiene que ver con lo sensible que tiene la música y poder transmitir sensaciones a través de las herramientas técnicas. Entonces, tengo un cantante. Si uno es consciente de estas cosas, no le da cualquier micrófono. Le da opciones y a ver qué es lo mejor para ese cantante. Una batería, a ver el toque de este músico. Tiene que ajustar más, ajustar menos. ¿Qué efectos puedo llegar a ponerle? Todo en base a lo que se quiere transmitir. Entonces, si uno logra interpretar esas cosas fielmente y además aportar su cuota creativa, entonces uno es simplemente un medio, no es protagonista de. Y cuando el operador se convierte en un recurso correctivo todo el tiempo, o las herramientas técnicas se convierten en recursos correctivos, desgasta con el tiempo, o bueno, es lo que a mí me pasa, desgasta no poder explotar eso, el proceso creativo. Lo vivo bastante a diario. Los proyectos que por ahí no tienen mucho escenario, o no han grabado discos, o no se graban, o ensayan de manera precaria, no funciona esto de colocar una reverb o un delay y que eso esté a tiempo y que esté en su plano correcto, porque ellos por ahí se están corriendo todo el tiempo, o bueno, no utilizan o no dominan el instrumento que llevan. A veces pasa eso, que se van prestando los equipos de uno a otro, no saben setearse sus cosas. Entonces uno está todo el tiempo aportando, pero desde un lugar correctivo. Ahora, con proyectos que le dan más bola a estas cosas de técnicas y artísticas, se nota muchísimo porque ya está sonando. El audio está ahí, nace ahí. En más, hasta te diría que a veces el audio está naciendo en una canción, en una partitura, en una composición. La manera que ellos tienen de componer y demás influye muchísimo, después influye muchísimo a la hora de hacer una mezcla. Y estoy hablando solamente del vivo, bandas de rock, que por ahí arranca el cantante en una nota muy baja y ya está el baterista con los platillos al palo. Y yo digo, no, pero acá pasa algo. Y muchas veces me acerco y tenemos como una charla previa. Yo hablo muchísimo con los músicos, muchísimo. Además, yo aprendo de ellos. Me encanta ir a escuchar al lado o hablar y que ellos me cuenten qué se tiene y demás. Pero cuando pasan estas cosas, como este ejemplo de que el líder arranca a cantar y hay un baterista con el hi-hat a todo lo que da, yo digo, bueno, ahí yo lo que noto es que ya hay un error compositivo. Y a la hora de mezclar el audio, si levanto el cantante, levanto piso de ruido y ya estoy en problemas. Si voy y le digo al baterista, apagame ese plato y ponemos, no sé, 300.000 cintas alrededor o andás a ver qué, para apagar un poco esos armónicos, no le va a gustar. Entonces tratamos de ver qué pasa y cómo ellos pueden resolver esa situación. Hablo en un caso en que yo no soy operadora directa, sino que por ahí vienen al lugar donde trabajo y pasan estas cosas. Entonces llegamos a algún acuerdo en donde diseñamos entre todos cómo va a ser ese vivo. Entonces, bueno, eso influye un montón. El parte de artística y a veces por ahí ni lo saben. Necesitan de ese oído extra a la banda que les marque estas cosas. Bueno, esas cosas se ven en los ensayos. Cuando el técnico tiene criterio y tiene voluntad, a veces es también voluntad de ir y acomodar cosas o sugerir o arriesgarse a aportar, los cambios después son notables. Te digo, eso yo lo fui como aprendiendo y me voy dando cuenta a medida que la práctica abunda, digamos, que te encontrás con músicos, encontrás escenarios, espacios distintos, acústicas distintas, sistemas distintos. Entonces uno va sacando conclusiones, descartando y arrimando otras y viendo en cuánto la tecnología puede contribuir a uno a aportar desde un lugar creativo. Lo veo desde ese lugar. No lo definiría como el rol de un productor, no. De hecho, hay veces que me ha tocado estar en un PA y tener el productor al lado del disco y haciéndome sugerencias de acuérdate que acaba tal cosa, tal otra, entonces lo vamos haciendo, eso me ha pasado, muy bueno eso. Pero bueno, cuando uno tiene que tomar decisiones por todos lados, la tecnología ayuda mucho, esto del soundcheck virtual está muy bueno. O sea que los músicos, o sea, hacer una pasada, grabarla y después reproducir eso mismo que acaban de hacer y hacer los ajustes sin tener que estar el músico 2 horas en el escenario, está bueno. Y bueno, esas son todas cosas que las técnicas pueden hacer. No lo veo prohibitivo, digamos, para que haya más chicas técnicas, por lo menos en el sonido en vivo. Cada vez hay más, por suerte. Y bueno, yo me dedico hoy en día en un 100% a lo que es la operación de PA. Arranqué en ese lugar y cada vez que estoy en ese lugar y la cosa suena, a mí se me pone la piel de gallina. Es así. Puedo estar en todo tipo de rol, haciendo RF o armando un escenario. De hecho, de pronto después te convertís como en un obse, ¿viste? de que el cable va de esta manera y no me toques tal cosa. Y no, mirá, pará, la gente de audio solo toca micrófono. Le decís al músico que no te toque el micrófono. Bueno, te convertís un poco en eso. Pero el área que más disfruto es la posición del operador de PA. Me ha pasado de operar bandas y que se me ponga la piel de gallina y en ese momento decir, qué bueno, qué... O sea, y un milisegundo de delay, disfrutarlo y no, es una cosa. Sí, estás tocando, estás vos tocando con los músicos. Si no hubieras puesto ese delay ahí, no hubiera sido lo mismo. Y son tus manos poniéndole identidad a eso que la gente está disfrutando. Es indescriptible. Eso es en lo que estoy enfocada hoy y ya todo lo que yo fui estudiando en su momento, hoy se enfocó muchísimo, digamos. Pero bueno, todo me sirvió para entender muchos lenguajes también. Sí, así que vos me decís, ¿a qué hora nos vamos? La verdad no sé muy bien. Lo único que sé es que el cara tiene que estar a las 8 de la mañana dando clases. A las 9 yo entro a un estudio y Ezequiel también da clases a las 9 de la mañana. Lo único que sé es que tenemos que cumplir todos con el horario. Bien, bueno, buenísimo. Sí.